Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy abordaremos un tema urgente y doloroso: cuerpos disidentes, odio digital. En este episodio profundizaremos en el principio 17 de los principios feministas de Internet, que llama a enfrentar la violencia en línea. Nos basaremos en el poderoso testimonio de la artista y rapera feminista guatemalteca Rebeca Lan. Profundizaremos en la entrevista para un artículo de la revista digital Pilku que lleva por tema violencia en la red, y en las experiencias que Rebeca Lan comparte de otras colegas artistas como Audrey Funk. Pero iremos más allá, actualizando la situación a 2025, un año donde la inteligencia artificial y los deepfakes, que son la suplantación de identidad generada por inteligencia artificial, han exacerbado de manera alarmante la violencia digital, especialmente contra artistas, niñas, adolescentes, disidencias y defensoras de derechos humanos. En la entrevista, Rebeca Lan expone la dualidad de la tecnología. Por un lado, es una herramienta fundamental. Le permite a su música tener un alcance global, con miles de oyentes en plataformas, y ser una presencia, aunque ella no esté físicamente en un lugar. Su canción sonando en una marcha en Córdoba, Argentina, es un ejemplo de este poder. Pero el costo, Rebeca lo deja claro. Por ser mujer, abiertamente feminista, bisexual y por la crítica social que ejerce, se convirtió en un blanco fácil para el odio en línea. La tecnología que difunde su arte es la misma que amplifica la violencia en su contra. Rebeca Lane relata un caso concreto. Hace unos años compartió un artículo escrito por la rapera costarricense Nakuri, quien criticaba de forma documentada el machismo en las batallas de rap. La consecuencia fue un estallido de misoginia digital. Rebeca recibió en solo 3 días ataques coordinados de unas 300 personas. Su teléfono se saturó de notificaciones con mensajes que iban desde insultos como ¡ignorante! Hasta amenazas de muerte. Quiero reventarle una piedra en la cabeza. A esta hay que matarla. Lo más significativo, los compañeros raperos de México y Argentina, que también compartieron el artículo, no recibieron la misma violencia. El ataque fue específicamente por ser una mujer feminista desafiando un espacio dominado por hombres. Si la situación que describía Rebeca era grave, los datos de 2025 muestran una escalada aterradora. Las organizaciones de ciberseguridad y derechos digitales reportan que los ataques mediante inteligencia artificial, especialmente los deepfakes, se han multiplicado por 10 en los últimos 2 años, dirigidos a mujeres jóvenes, activistas, disidencias y artistas. ¿Qué significa esto? Ahora, no solo se reciben insultos y amenazas, se crean videos falsos hiperrealistas, donde el rostro de una adolescente o un artista es superpuesto en contenido pornográfico violento. Estos deepfakes se distribuyen masivamente en foros y redes sociales como forma de humillación, extorsión y castigo por atreverse a tener una opinión. Para las defensoras de derechos humanos y las artistas feministas, como las que menciona Rebeca, esto se ha convertido en una herramienta de terror sistemático. En 2024, una encuesta regional reveló que una de cada tres mujeres activistas latinoamericanas menores de 25 años han sido amenazadas con la creación o distribución de un deepfake en su contra. El objetivo es el mismo de siempre: invalidar, avergonzar y silenciar. Pero la herramienta es infinitamente más dañina y deja cicatrices psicológicas profundas. Rebeca reflexionaba sobre la fortaleza que ella como adulta había tenido que construir desde niña, pero se preguntaba, ¿qué pasa con la juventud para quien la aprobación de sus pares es fundamental? En 2025, esta pregunta es más crucial que nunca. Las y los adolescentes viven su identidad en línea. Un ataque de bullying cibernético tradicional ya es devastador. Pero ser víctima de un deepfake o cualquier acto de violencia puede ser socialmente catastrófico. Implica una vergüenza masiva, la duda y el cuestionamiento entre su círculo social y un daño a la reputación casi imposible de borrar. Organizaciones de salud mental reportan un aumento del 40% en casos de ansiedad, depresión e ideación suicida entre adolescentes vinculados a este tipo de violencia digital. Como decía Rebeca, muchas jóvenes queer, trans, gordas o simplemente disidentes se enfrentan a esta violencia en completa soledad. La tecnología, que debería ser un espacio de comunidad y descubrimiento, se convierte en una pesadilla. Ante esta realidad abrumadora, la pregunta es inevitable. ¿Qué podemos hacer? La solución no recae en las víctimas, sino en nosotras como sociedad. Por eso, hoy les traemos un llamado a la acción concreto. Primero, como usuarias y comunidad. No seas indiferente. Si ves un ataque, un discurso de odio o la difusión de un deepfake, denúncialo inmediatamente en la plataforma. El silencio nos hace cómplices. Conviértete en un activista digital. Si ves que una amiga, un artista o una activista está siendo atacada, ofrece tu apoyo público o privado. Un mensaje de solidaridad puede ser un salvavidas. Inunda los comentarios con apoyo. No dejes que el odio sea la única voz. Educa y conversa. Habla de este tema en tus círculos. Explica qué son los deepfakes y por qué son una forma de violencia brutal. La ignorancia alimenta la impunidad. Segundo, exijamos acción a quienes tienen el poder. Plataformas digitales, escuchen. Les exigimos que inviertan realmente en inteligencia artificial ética y equipos de moderación humanos para detectar y eliminar este contenido de forma ágil y efectiva. Sus algoritmos no pueden seguir privilegiando el compromiso tóxico sobre la seguridad de las personas. ¡Gobiernos, actúen! Exigimos leyes robustas y actualizadas para que reconozcan la violencia digital con inteligencia artificial como un delito grave, con protocolos de investigación eficaces y consecuencias penales para los agresores. Tercero, para las artistas, jóvenes y defensoras que nos escuchan, no están solas. Busquen y fortalezcan sus redes. Conéctense con otras colegas, únanse a colectivas. La sororidad digital es nuestro escudo más fuerte. Documenten todo. Guarden capturas de pantalla de las agresiones. Es crucial para cualquier acción legal o de denuncia. Protéjanse. No es justo, pero es necesario. Revisen la configuración de su privacidad. Utilicen mensajerías cifradas y seguras. El principio número 17, feminista, no podría ser más actual. Llama a una responsabilidad colectiva. No es un problema individual que las víctimas deban resolver solas. Frente a este panorama desolador, la resistencia también se organiza. Como contaba Rebeca, la creación de redes de apoyo entre mujeres y disidencias es vital. Hoy, en 2025, existen colectivas de hacktivistas, feministas que ayudan a rastrear y derribar contenido con deepfakes y grupos de acompañamiento psicológico y legal especializados. La historia de Rebecca Lane, Audrey Funk y Nakuri nos muestra que, aunque el Internet no es un espacio seguro, la construcción de comunidad y solidaridad son nuestros antídotos más poderosos. La lucha ya no es solo por tener voz, sino para proteger la integridad misma de nuestras identidades en el mundo digital. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.